Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 9 de mayo del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad convoca a la acción del Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra. Fundación Comunicación Popular de Caracas lanzará su portal web este viernes. Fundación Museos Nacionales celebrará Día del Artista Plástico. Tribunal Supremo de Justicia rechaza declaraciones de vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence. Gobierno de Estados Unidos detuvo a más de 10.000 inmigrantes. Cultura al Día. Cultura al Día. La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad Capítulo Venezuela solicitó este martes a través de un comunicado el apoyo de personas, comunidades y movimientos sociales a nivel nacional e internacional para pedir que se convoque y accione el Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra, con el objetivo de que sean escuchadas las voces del pueblo venezolano y que quede constancia de las acciones que se ha ejercido por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela que violan el derecho internacional público. Somos cultura. Somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura celebrará el Día Nacional del Artista Plástico a 130 años del natalicio del emblemático Armando Reverón, a través de una amplia programación diseñada por la Fundación Museos Nacionales, que comenzará en la Galería de Arte Nacional este viernes 10 de mayo a las 11 de la mañana. Para más información pueden consultar nuestro portal web www.albaciudad.org. Somos periodismo. Somos cultura. La Fundación para la Comunicación Popular de Caracas estrena este viernes 10 de mayo su nuevo portal web con la intención de dinamizar a la ciudad de Caracas, dándole herramientas a las y los usuarios para que se vinculen más con todas las actividades y espacios productivos y culturales en el municipio bolivariano Libertador. Así lo dio a conocer este miércoles en entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM, Tatún Gois, jefa de la Unidad de Contenidos Digitales de la Fundación. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad. A propósito de la agenda golpista por parte de la derecha venezolana e internacional y la circulación de noticias falsas a la Revolución Bolivariana, las y los trabajadores de la Cinemateca Nacional arrancará un nuevo ciclo de documentales denominado Las Noticias Falsas en Defensa de la Soberanía del Pueblo ante la Ofensiva Imperialista. En este ciclo cinematográfico se proyectarán diversos documentales sobre los fake news todos los lunes del mes de mayo en la sala del Museo de Bellas Artes. Si quieres consultar horarios y sinopsis, puedes ingresar a la página web de la institución www.cinemateca.gov.be o a sus redes sociales como @cinematecabzla en Instagram y Twitter. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a su homólogo, Vladimir Putin, y a todo el pueblo ruso, quienes celebran hoy, 9 de mayo, los 74 años de la victoria del Ejército Rojo contra el fascismo alemán. una gesta heroica que inspira a quienes luchamos contra el neofascismo y el neocolonialismo imperial, destacó desde su cuenta en Twitter el primer mandatario nacional Nicolás Maduro. Nacionales. Los magistrados del Tribunal Supremo. Este miércoles, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, hizo lectura de un pronunciamiento del órgano judicial en rechazo a las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Los magistrados y las magistradas del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela rechazamos de forma categórica y contundente la amenaza formulada por el señor Mike Pence, quien de manera irrespetuosa e injerencista pretende someter a las altas autoridades judiciales venezolanas a amenazas que son violatorias de los principios de independencia, de la autodeterminación y soberanía. En esta ocasión, el citado funcionario norteamericano, de una manera infame y extorsiva, abiertamente contraria a la Constitución, a la ley y al respeto por el Estado de Derecho al que alude, propone a los legítimos y altos administradores de justicia de la República Bolivariana de Venezuela ponerse al margen de la Constitución como norma suprema, con el fin de colocar a la nación al servicio de los intereses imperiales del gobierno guerrerista de la Casa Blanca. Asimismo, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ordenó el día de hoy el enjuiciamiento de 6 diputados de la Asamblea Nacional por delitos de traición a la patria. 12:09. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, dispuso una nueva plataforma de pago mediante el Banco de Venezuela, la cual permite a los usuarios cancelar la emisión o prórroga del pasaporte tanto con tarjeta de crédito como débito, según precisiones del director del ente Guariastalvo, Gil Vizcaíno, para tener conocimiento del paso a paso para utilizar la nueva herramienta tecnológica. Puede ingresar al portal web www.saime.gov.be en su dirección de noticias. En otras latitudes. Durante la última semana, la patrulla fronteriza de Estados Unidos detuvo a más de 10.000 migrantes en el Valle del Río Grande. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Se detienen miles de migrantes en una semana al sur de Texas, en Estados Unidos. La patrulla fronteriza estadounidense detuvo a más de 10.000 migrantes en la última semana en el sector del Valle del Río Grande, siendo esta la cifra más alta en los últimos registros, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La agencia agregó que actualmente mantiene a más de 7.000 migrantes indocumentados en sus centros de detención y procesamientos. Por otra parte, el gobierno de Donald Trump afirma que la frontera sur se encuentra en crisis por las continuas caravanas de migrantes que solicitan asilo en Norteamérica. Somos cultura. Somos cultura. Doce con 12 minutos, y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje María Edubina Soto y María Laura Cano. Les narró Liz de Ramos, certificado de locución 54514. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día.